Acuario de Sol o ascendente. El nuevo solsticio de verano o invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzarás el nuevo equinoccio de otoño, primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Primero, del 21 de junio al 22 de julio, el Sol estará transitando por Cáncer, por lo tanto estarás muy enfocado en tus quehaceres, en tus rutinas y en tus responsabilidades diarias. La calidad de vida es lo que prima, salud, dinero y amor, y poder tener el equilibrio entre estos 3 áreas importantes, ¿no? También será de especial atención el cuidado del cuerpo y de la salud. Esto, por lo tanto, ¿qué va a suponer? La reevaluación de situaciones que ya hay que dar fin. También es verdad que esa reevaluación la vas a hacer desde otras perspectivas para poder dar fin a esas estructuras que ya no te sirven en esa nueva calidad de vida. Te advierto que también es un periodo en el que la salud, tanto la tuya como la de las personas que te rodean, va a ser también de especial atención para poder cambiar todos esos hábitos que enfoquen una salud sana, ¿no? El segundo periodo va a ser del 22 de julio al 22 de agosto. El Sol estará transitando por Leo, por lo tanto, tus relaciones personales más estrechas, pareja, socio, amigo o amiga íntima, asuntos con abogados, gestores, colaboradores, van a estar encima de la mesa y además muchísimo, por algo que te voy a contar después. Esto, por lo tanto, ¿qué va a suponer? Una reevaluación sobre ti mismo. Aquí te advierto que con Saturno retrógrado va a haber como una especie de cambio psicológico sobre el yo soy. Vas a sentir un cambio a la hora de enfocar tu temperamento, tu personalidad y realmente el rol que tienes que manifestar ante esas alianzas. Y por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre con el Sol en Virgo, pues evidentemente si estás trabajando tus alianzas, también es importante ver la realidad y organizar los compromisos que tienes con ellos, ¿no? Con esas alianzas, ya sean compromisos económicos, convenios, inversiones, deudas, facturas, herencias, como también compromisos íntimos o sexuales. Este último periodo lo que va a suponer va a ser la reevaluación de lo que tú realmente te mereces o de lo que realmente te pertenece. Es decir, vas a estar reevaluando el yo tengo, algo que en un momento dado te ha podido producir dudas, neblinas y no te ha dejado manifestar en una realidad. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en el área de la expansión, en todo aquello que por tanto ya hay que oficializar, legalizar, traspasar límites y que además te va a llevar a evolucionar y a crecer. Aquí también a partir de septiembre estarás enfocando nuevos asuntos legales, nueva adquisición de conocimientos y sobre todo será como una especie de examen para ver cómo va tu cambio de chip, para poderte dirigir hacia otras creencias y otras filosofías de vida. Ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supondrá el nuevo solsticio. La verdad es que vas a tener 2 lunas llenas, mi querido Acuario. Si normalmente se tiene una, este año vas a tener 2. La primera va a ser el 24 de julio, que se dará en el primer grado, y la segunda el 22 de agosto, que ya se dará en el último grado. Antes de que lleguen estas lunas llenas, Venus y Marte van a estar unidos, van a tener su conjunción en el área ahí enfrente, en el área de la pareja y del socio. La verdad es que va a ser un periodo bastante exaltado. La luna llena siempre en tu domicilio nos lleva al nerviosismo. Y más alimentando a un Urano que va a estar, bueno, pues a por todas, ¿no? Bastante activo. Una vez más, vas a ver cómo se pone encima de la mesa los pilares importantes de tu vida. Ahí donde van a estar el deseo y la acción en las relaciones personales más estrechas, donde ahí vas a ver hacia dónde enfocar esas nuevas ideas, esa nueva relación, esa nueva vida privada y esa nueva expansión. También es verdad que en la primera luna llena, el día 24 de julio, no lo tendrás todo muy claro. Entonces tendrás que esperar al 22 de agosto para esas segundas conversaciones. La luna nueva del 8 de agosto en Leo, enfrente, va a ser clave para poder iniciar un nuevo ciclo en torno a estas alianzas. El 31 de julio, luna cuarto menguante en Tauro, importante para poder eliminar ciertas conductas y cierta estabilidad que tú tenías y manifestabas dentro del ámbito del hogar o dentro del ámbito privado. Y el 15 de agosto, cuarto creciente en Escorpio, que será el empuje hacia ese nuevo estatus y esa nueva imagen pública, desde luego con transformación. Ya sabes que Escorpio siempre lo que rige es la transformación. Estos son los ámbitos más importantes. Júpiter también estará retrógrado durante todo este periodo y Júpiter rige tus ideales de futuro. Por lo tanto, te vas a estar preguntando continuamente qué es lo que yo quiero hacia el futuro, qué es lo que quiero y que además vaya con la libertad y con la verdad por delante. Así que una buena reevaluación en torno al propio yo y a cómo te das a valer. Si yo soy esta persona, yo me merezco lo mejor de acuerdo a este rol, ¿no? Por lo tanto, una buena reevaluación para poder expansionarte a ti mismo y sin olvidar, como ya te he dicho, a todas esas personas importantes en tu vida.